Disfruta la fiesta de San Juan escuchando Radio Loreto. Insuperable. Radio Loreto está más cerca de ti porque tú eres parte de nosotros. Participa de nuestra programación con mensajes, imágenes, saludos, videos, noticias y toda la información que quieras a nuestro WhatsApp 965-673668. Anota bien, 965-673668, para estar mejor conectado. Porque tú eres parte de nosotros. Radio Loreto, más cerca a la gente. Ubícanos también por el Face como Loreto Insuperable. La información continúa con Loreto en las noticias. a la fiesta de San Juan. Se viene el Juane Insuperable 2023. Sí, la premiación a lo mejor de nuestra gastronomía regional. Participa y gana 1,000 soles al primer lugar, 500 soles al segundo lugar y 300 soles al tercer lugar. Cuarto, quinto y sexto lugar, premio sorpresa. No. No vale copiar. El único y verdadero concurso del Juane Insuperable es de Radio Loreto. Fecha del concurso, viernes 23 de junio. A partir de las 8 de la mañana. En los estudios de Radio Loreto. Quiroga Arica 228. El Juane Insuperable es una idea original de Radio Loreto. Insuperable. Tan auténtico y regional como el Juane. La selva está de fiesta. En Radio Loreto. Loreto. Te enseñamos cómo preparar un delicioso Juane. Los ingredientes: gallina, arroz, aceite, culantro ancho, orégano, un poquito de comino, ajo en especial. Después de eso, sal, huevo y su palillo que no deje. La preparación: una vez que está compuesta la gallina, pones aceite en la olla con su palillo y todos esos ingredientes licuado, lo bases en la olla. Bueno, haces pues otra olla el arroz. Este jugo de la gallina se le echa al arroz. Una vez que ya está bien mezclado ya todo, comienzas a envolver los panes. Para que entre más rico el Juane, acompáñala con su cervecita. Y si no hay para cervecita, aunque sea agua de río, para que no se atore. Disfruta al máximo la fiesta de San Juan con Radio Loreto. Insuperable. Pero como es rico, yo creo que no te vas a atorar. ¡Atención, Iquitos! Gran campaña visual de óptica, de importaciones Joab y medida de la vista computarizada totalmente gratis. Todo junio por el mes de papá y grandes descuentos para los papitos. Somos distribuidores e importadores de productos ópticos. Visítenos en cualquiera de nuestros dos locales: Girón Arica 407 frente al Correo Serpots o en Girón Morona 354. Entra al super sorteo de Yamagás Oriente. Sé uno de los 20 ganadores de recarga Yamagás y 50 soles en efectivo. Para participar solo tienes que seguir los siguientes pasos: compra tu Yamagás del 12 al 30 de junio, exige tu boleta de venta y envíala a nuestro número oficial de WhatsApp 953-243333. Síguenos en Facebook e Instagram como Yamagás Oriente y listo. Pide tu Yamagás al 228585 o a nuestro WhatsApp 953-243333 y gánate con estos premiazos que tiene Yamagás Oriente para ti. Vive la fiesta de San Juan en Muse. Este viernes 23 de junio, disfruta del evento tradicional junto a Mauricio Mesones, haciéndonos bailar y gozar hasta abajo como se debe. Reservas al 92 43 19 980. Ven a disfrutar nuestra fiesta. Disfruta la fiesta de San Juan escuchando Radio Loreto. Insuperable.